Capítulo 5 de Páginas Escogidas de Antonio Machado Ruiz. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Canciones humoradas. 1. Abril florecía frente a mi ventana. Entre los jazmines y las rosas blancas de un balcón florido vi las dos hermanas. La menor cosía, la mayor hilaba. Entre los jazmines y las rosas blancas, la más pequeñita, risueña y rosada, su aguja en el aire miró a mi ventana. La mayor seguía, silenciosa y pálida, el huso en su rueca que el lino enroscaba. Abril florecía frente a mi ventana. Una clara tarde la mayor lloraba entre los jazmines y las rosas blancas y ante el blanco lino que en su rueca hilaba. ¿Qué tienes? Le dije, silenciosa y pálida, señaló el vestido que empezó la hermana. En la negra túnica la aguja brillaba sobre el blanco velo, el dedal de plata. Señaló a la tarde de abril que soñaba mientras que se oía tañer las campanas. Y en la clara tarde me enseñó sus lágrimas. Abril florecía frente a mi ventana. Fue otro abril alegre y otra tarde plácida. El balcón florido solitario estaba. Ni la pequeñita risueña y rosada, ni la hermana triste, silenciosa y pálida, ni la negra túnica ni la toca blanca. Tan solo en el huso el lino giraba por mano invisible y en la obscura sala la luna del limpio espejo brillaba. Entre los jazmines y las rosas blancas del balcón florido me miré en la clara luna del espejo que lejos soñaba. Abril florecía frente a mi ventana. De la vida. Coplas elegíacas. Ay del que llega sediento a ver el agua correr y dice, la sed que siento no me la calma el beber. Ay de quien bebe y saciada la sed desprecia la vida, moneda al taur prestada que sea al azar rendida. Del iluso que suspira bajo el orden soberano y del que sueña la lira pitagórica en su mano. Ay del noble peregrino que se para a meditar después del largo camino en el horror de llegar. Ay de la melancolía que llorando se consuela y de la melomanía de un corazón de zarzuela. Ay de nuestro ruiseñor si en una noche serena se cura del mal de amor que llora y canta sin pena. De los jardines secretos, de los pénsiles soñados y de los sueños poblados de propósitos discretos. Ay del galán sin fortuna que ronda la luna bella, de cuantos caen de la luna, de cuantos se marchan a ella, de quien el fruto prendido en la rama no alcanzó, de quien el fruto ha mordido y el gusto amargo probó, y de nuestro amor primero y de su fe mal pagada, y también del verdadero amante de nuestra amada. La noria. La tarde caía triste y polvorienta, el agua cantaba su copla plebeya en los cangilones de la noria lenta. Soñaba la mula, pobre mula vieja, al compás de sombra que en el agua suena. La tarde caía triste y polvorienta. Yo no sé qué noble divino poeta unió a la amargura de la eterna rueda la dulce armonía del agua que sueña y vendó tus ojos, pobre mula vieja, mas sé que fue un noble divino poeta, corazón maduro de sombra y de ciencia. El cadalso. La aurora asomaba lejana y siniestra. El lienzo de oriente sangraba tragedias pintarrajeadas con nubes grotescas. En la vieja plaza de una vieja aldea erguía su horrible pavura esquelética el tosco patíbulo de fresca madera. La aurora asomada lejana y siniestra. Las moscas. Vosotras las familiares inevitables golosas, vosotras moscas vulgares me evocáis todas las cosas. Oh viejas moscas voraces como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela raudas moscas divertidas, perseguidas por amor de lo que vuela, que todo es volar, sonoras, rebotando en los cristales en los días otoñales, moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada. De siempre, moscas vulgares, que de puro familiares no tendréis digno cantor, yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilléis cual mariposas, pequeñitas revoltosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Elegía de un madrigal. Recuerdo que una tarde de soledad y hastío, oh tarde como tantas, el alma mía era, bajo el azul monótono en ancho y terso río, que ni tenía un pobre juncal en su ribera. Oh el mundo sin encanto sentimental y inopia, que borra el misterioso azogue del cristal. Oh el alma sin amores, que el universo copia, con un irremediable bostezo universal. Quiso el poeta recordar a solas las ondas bien amadas, la luz de los cabellos, que él llamaba en sus rimas rubias solas. Leyó, la letra mata, no se acordaba de ellos. Y un día como tantos al aspirar un día, aromas de una rosa que en el rosal se abría, brotó como una llama la luz de los cabellos, que él en sus madrigales llamaba rubias solas. Brotó porque un aroma igual tuvieron ellos, y se alejó en silencio para llorar a solas. Acaso, como atento no más a mi quimera, no reparaba en torno mío, un día me sorprendió la fértil primavera que en todo el ancho campo sonreía. Brotaban verdes hojas de las hinchadas yemas del ramaje, y flores amarillas, blancas, rojas, variolaban la mancha del paisaje. Y era una lluvia de saetas de oro, el sol sobre las frondas juveniles del amplio río en el caudal sonoro se miraban los álamos gentiles. Tras de tanto camino, es la primera vez que miro brotar la primavera, dije, y después, declamatoriamente, cuán tarde ya para la dicha mía, y luego al caminar, como quien siente alas de otra ilusión, y todavía yo alcanzaré mi juventud un día. Jardín. Lejos de tu jardín quema la tarde, inciensos de oro en purpurinas llamas, tras el bosque de cobre y de ceniza. En tu jardín hay dalias, mal haya tu jardín, hoy me parece la obra de un peluquero, con esa pobre palmerilla enana, y ese cuadro de mirtos recortados, y el naranjito en su tonel, el agua de la fuente de piedra, no cesa de reír sobre la concha blanca. Fin del capítulo 5.